terciario de Zona Cultura, tomamos contacto con el artista otavaleño Wilman Gualzaquí, con quien vamos a hablar sobre su última exposición, Wilman en el Tiempo, que se encuentra expuesta en la Galería La Mancha y que usted la puede visitar hasta el 19 de diciembre, disponible desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. Buenos días, señora Laurita. Permítame saludar a todas las personas que nos están escuchando y agradecerles su gentileza. Siempre sentimos, en el caso mío, siento que ustedes están siempre con nosotros, colaborando con las personas con las que hacemos cultura presente, cultura de nuestra querida tierra, que es el Ecuador. Así es que a las órdenes. Bueno, maestro, vamos a conversar un poquito de su obra, aquella que de alguna forma tuvo mucho que ver con la ternura, todo lo que involucra el amor, el cariño de una familia y que por ende pues debe estar también inmersa la sociedad, aquellos que están a su alrededor. Darle una buena cara a las dificultades que enfrenta el universo, maestro. Sí, realmente la exposición que se inauguró el día jueves en la tarde, con la gentileza de darle la apertura el señor doctor Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura, más allá de esta buena voluntad de la gente que pudo compartir presencialmente y virtualmente. Esta exposición más bien está, como usted lo ha dicho, dedicada al amor, a la ternura. En estos tiempos de pandemia, más bien se ha pegado muchísimo lo que es la fe, la esperanza. Esta obra es el producto de estos 7 y 8 meses de trabajo pensando en lo que estamos, pensando en lo que se nos adelantaron, pensando en que aún tenemos que cuidarnos porque esta situación de salud mundial, universal, está de largo. Pero nosotros como cultores, en el caso mío como pintor, pienso que debemos seguir adelante. Pienso que la vida continúa en el campo político, económico, social, y la cultura no puede quedarse detrás. Entonces mi deber como artista, como cultor de esta parte del universo que es Quito, pienso que es mi deber, más allá de que haya detractores que a lo mejor piensen que esta muestra es una suerte de vanidad personal, pero no. Mi intención es evocar a la esperanza, a la fe, a lo que viene en estos días. Y más que todo, compartir ese poquito de color, ese poquito de líneas con textura, pero que está en el fondo con muy profundo amor de un artista que siempre está en este mundo pensando en la parte positiva de esta tragedia mundial. Maestro, en esta exposición podemos ver a cada una de sus obras. Usted nos habla de la fe y también nos está hablando de la esperanza. Quiere decir que esta representación de la mujer y sus manos, ¿no?, que representan algo espiritual, como rogar, pedir a nuestro ser supremo, ¿tiene mucho que ver con esta época? Sí, realmente la mayoría de obras que se expuso está evocando a eso, porque también está unos dibujos, está una serie de acrílicos y de óleos. Entonces hay cuadros que he estado pintando todos en este tiempo. Entonces por eso la he denominado Wilman en el Tiempo. Y claro, yo aparte de unir todos los elementos que usted bien lo ha señalado, y yo soy muy católico y me he reencontrado con el color, me he reencontrado con la textura, me he reencontrado con lo mismo, me he encontrado con la familia, me he reencontrado con las amistades. Ha sido un momento muy muy espiritual estos 7 meses, 8 meses de la pandemia, estos 7 meses de estar, digamos, pensando en la familia, pensando en los amigos que están y los que ya no están, porque muchos amigos a partir del COVID, que han sido cultores de las manifestaciones culturales de nuestros pueblos, como es Imbabura, por ejemplo, la partida del escritor Juan Roales, de los músicos, de uno de los músicos que era amigo personal del grupo Charijaya, del señor, del grupo Ñanda Mañachi. Entonces, son amigos que están en algún lado también ayudándonos de otra manera, ¿no? Pero nosotros, en el caso mío, trato de recoger todos estos sentimientos, pero siempre con ese pensamiento de que todo cambio es bueno, y pienso que esta exposición es parte de ello. Como digo, vuelvo y repito, para muchos van a pensar que es una exposición cualquiera, más bien es una exposición histórica, porque es la primera en Quito, creo, con este sentido, con estos valores, y pensando en los compañeros artistas, escritores, músicos, escultores, arquitectura, la literatura, todo está involucrado, todos los sentimientos están involucrados en esta exposición. Cuando hablamos de Whitman en el tiempo, significa que a veces todas esas tradiciones, las costumbres, son aquellas que se quedan en la memoria de los seres humanos, aquellas que nos transmiten de generación en generación. Y usted acaba de decir algo que podemos ver en cada una de sus obras, donde podemos encontrar quizá el agua, la luz, los elementos de la naturaleza, así como también usted recoge la música y también la cuestión solidaria. Y el compartir. Así es. No es la primera vez en el que, y bueno, voy a hablar en general, porque pienso que hablar en primera persona no es mi estilo. Más bien es compartir, como usted bien lo dice. Realmente en los tiempos difíciles, los artistas, los pintores particularmente, estamos siempre pendientes, siempre estamos primeros, como solidariamente. Entonces, por ejemplo, recuerdo una de las cosas, y no tiene que saber la mano derecha ni la izquierda lo que hace, ¿no? Pero en este caso sí me permite, por medio de su medio de comunicación, decir esto, ¿no? Porque nos hemos hecho más sensibles, nos hemos hecho más querendones, más solidarios, pero los artistas hemos estado en este compromiso. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Manaví, fui uno de los primeros, si no soy el primero, que doné la obra para los ecuatorianos que estaban atrás en el terremoto. Y no llega ahora. Nosotros como artistas debemos, es el derecho, el deber, como ser humano, de poder dar ejemplos sanos, ejemplos de trabajo, ejemplos de constancia, de disciplina, de amor. Por eso es que yo recojo siempre las cosas, como dice mis cuadros. Por ejemplo, hay una serie que se llama Homenaje a la Luna, otra Color y Ternura. Entonces, recojo todas las vivencias de la niñez, todo lo que vivo o conozco en Imbabura. Y yo no me imagino como Whitman Waltzaquí pintando, sin desmerecer las costumbres y las cosas de otros lados. Por ejemplo, se me ocurre, no me imagino yo pintando tigres, digamos, no me imagino pintando delfines, no, no, o sea, yo tengo que pintar cosas que están en mi corazón, cosas que están en mi alrededor. Yo soy ecuatoriano, yo soy otavaleño, entonces tengo que pintar nuestras costumbres, nuestras cosas que están cerca. Pinto lo que yo conozco. Y con eso me identifico y con eso la pintura ecuatoriana, latinoamericana, está reconociendo los talentos ecuatorianos. Maestro, y a propósito de hablar de la identificación, con lo que usted se identifica, es esos rostros circulares. Quizá es una tendencia, una marca para identificar a Whitman Watzaki. Sí, el nacimiento de una de mis hijas hizo que yo cambiara un poquito el conocimiento dentro de la anatomía humana, la anatomía artística. El nacimiento de mi hija, el cariño de mi compañera María del Carmen y de mi otra hija, que es Anaí Salomé, pienso que han sido pretextos para poder dar un giro y un granito de arena para el mundo artístico plástico del Ecuador. Ese rostro de las niñas en forma circular me motivó el nacimiento de mi niña, como digo, pero pienso que estoy en el centro del mundo, y yo vivo en la mitad del mundo, ¿no es cierto? Soy otavaleño, soy ecuatoriano, entonces tenemos que identificarnos, debemos tener nuestra identidad por color, por forma y estilo. Y nosotros, a pesar de que tenemos influencias, pero debemos ser auténticos nosotros, y esa es mi forma de pensar. Debo aportar con algo en la cultura plástica ecuatoriana. Usted había mencionado que para un artista solamente debe abrir la ventana y mirar para poder abstraer esos colores que nos puede brindar la naturaleza. Es por ello que hablamos también de la forma circular, de la mitad del mundo, de la luna también, del sol, que tiene su forma circular, y que hay detrás de las flores y las frutas, maestro. A ver, la luna simboliza para mí la mujer, mi madre, la mujer ecuatoriana, la mujer latinoamericana y del mundo. El sol, como es cierto, es la riqueza de nuestros pueblos andinos, es la riqueza de mi provincia imbabureña. Y pienso que mi pintura está relacionada muchísimo con mi forma de vivir, con mi forma de haber aprendido a convivir con el color, con los lápices y la textura. Entonces, toda mi pintura, más allá de que involucra las costumbres, las tradiciones, la música, la gastronomía de Imbabura, pienso que está abarca muchísimo los sentimientos de mi infancia tan tan linda, tan hermosa, tan tan rica en sentimientos. Mis padres fueron muy bondadosos en poder ayudarme a educarme y aprender lo que es el dibujo, lo que es la pintura y las técnicas en sí. Entonces mis padres nunca dudaron en darme esa posibilidad de aprender. Para ahora, ya con más uso de razón, decir el mundo artístico plástico del Ecuador. En ese entonces, yo cuando era niño pedía de favor a mi papá Luis Gonzalo Balsaquí que me diera la oportunidad de irme al colegio Daniel Reyes. Y a mi madre, después de la muerte de mi padre, mi madre Teresa Sassi, le pedí de favor de que me ayudara a seguir estudiando acá en Quito, en el Colegio de Artes de la Universidad, y luego hacia la Facultad de Artes, de la cual fui profesor también, y son muchos, muchos logros, muchas cosas que he aprendido. Es porque mis padres fueron cariñosos, la gente ha sido muy, muy amable conmigo, he hecho en este camino de estos 30 años de pintar, he hecho grandes amistades, he hecho grandes amigos. Entonces, a ellos también, o ellos son también parte de esa culpa, digamos, en el buen sentido de la palabra, de que yo siga muy pendiente de lo que es la cultura y la práctica ecuatoriana. Maestro, para finalizar entonces la invitación para que el público pueda mirar su exposición a través de las redes sociales de forma virtual, y a su vez, si es que hay la oportunidad, puedan darse cita hasta la Galería La Mancha. Sí, yo quiero una vez más agradecer su espacio y enviarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando y a los compañeros artistas del mundo y de nuestro querido Ecuador. Quiero también agradecer la oportunidad y la confianza que me dio la señora Noemí Rodríguez, dueña de la galería La Mancha, porque esta galería no existía hasta el día jueves. Todo fue producto de este trabajo de compartir el trabajo, de compartir ilusiones, esperanzas en este tiempo de pandemia. Esta exposición va a estar abierta hasta el 19 de diciembre, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y es un gusto, para mí será un placer, un honor de que la visiten, porque no es una muestra más, sino está abarcando estos sentimientos después de la pandemia o en el tiempo de pandemia que estamos en este momento a nivel universal. Eso, gracias por su tiempo y un abrazo, querida Laurita. Queremos agradecer la participación del maestro Wilman Walsh aquí en el noticiario de Zona Cultura.